qué diablos me dejaste hacerte mía en todas partes y al final te marcharías. Y no salgas con que me olvidaste, porque sé que te encantaba todo lo que yo te hacía. No me vengas con estupideces, y más de un millón de veces me dijiste que me amabas. Y ahora de repente me la cambias y me vienes a decir que ya de mí no quieres nada. Dime para qué me ilusionaste, con mentiras me enredaste, si en tu vida yo sobraba. Pero no voy a agüitarme, te lo advierto, ya te fuiste y la neta yo lo ruego. Tengo varias esperando y me disculpas, yo no pienso amargarme por tu culpa. Fuiste todo y a la vez no fuiste nada, y no me niegues que mis besos te gustaban. Sé muy bien que pronto morirás por verme, y vendrás con tu carita de inocente. Yo ya estoy a casi nada de olvidarte, por si estás con el pendiente. Voz de Mando. ¿Para qué me ilusionaste? Con mentiras me enredaste, si en tu vida yo sobraba. Pero no voy a agüitarme, te lo advierto, ya te fuiste y la neta yo lo ruego. Tengo varias esperando y me disculpas, yo no pienso amargarme por tu culpa. Fuiste todo y a la vez no fuiste nada, y no me niegues que mis besos te gustaban. Sé muy bien que pronto morirás por verme, y vendrás con tu carita de inocente. Yo ya estoy a casi nada de olvidarte, por si estás con el pendiente.